Bueno, a ver, primero te hago un panorama generalcito. Bueno. El tipo es médico pediatra y neonatólogo. Trabajó 18 años como jefe del servicio de neonatología y pediatría. Se llama Medardo Ávila Vázquez. Trabajó en la clínica privada Carafa en la ciudad de Córdoba y hace unos días lo despidieron por haber comprado un medicamento del Tizona para el tratamiento de un niño de 2 años de edad con leucemia. El responsable del centro médico le dijo que la clínica no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de caridad. El medicamento en cuestión del Tizona, cuyo valor es de 450 pesos, no estaba disponible en la clínica y dada la urgencia del cuadro presentado por el niño, el pediatra lo adquirió sin esperar los protocolos de compra del centro de salud. Medardo Ávila Vázquez, ¿estás por ahí en el teléfono? Sí, Quique, acá estoy. Gracias por llamarme. No, bueno, estábamos preocupados por esto y queríamos saber si esto que acabo de leer fue realmente así. Sí, bueno, es realmente así, es reflejo micro, ¿no? A nivel individual de lo que está pasando actualmente con la pandemia y cómo de pronto empieza a verse, digamos, choque de intereses entre la salud, la vida, la necesidad de que la sociedad, Sí, sí, el poder, sí. controle, proteja un poco esto, Sí. y la economía, ¿no? La economía que quiere seguir funcionando, que no quiere ceder su lucro, no quiere cesar ningún tipo de Sí, está lucro. bien. Y bueno, y a mí me pasó esta situación. Sí, Y la Medardo, veníamos, a ¿no? Medardo, a mí me Sí. huele que esta situación fue de alguna manera aprovechada porque había otros antecedentes. Yo no creo que haya sido específicamente por esto que te despidieron, sino que esto viene de mucho más atrás. Seguramente hubo ya discusiones y miradas distintas respecto a la sanidad. Sí, claro. Ah, bueno. Estábamos ya trabajando en un ambiente que no era cordial, ¿no? Sí, claro. La clínica, yo estoy ahí hace 18 años y era propiedad de un grupo de médicos que trabajaba ahí mismo. Entonces, había una clave de trabajo muy sanitario, ¿no? Nosotros siempre tuvimos todo lo que necesitábamos, nunca tuvimos un niño internado más días de lo que necesitaba y solamente internábamos lo que realmente era necesario y nadie nos decía nada. Claro. Y era natural que fuera así. Sí. Pero esos médicos anteriores dueños se fueron retirando, jubilando, se fueron. Y bueno, quedó la clínica en manos de un abogado, una contadora, que hacen su management Sí. neoliberal, Ajá. tradicional de esta época. Sí. Y bueno, eso choca con nuestro trabajo y más ahora con la pandemia, donde tuvimos que comprar equipo de protección, que Ajá. era de malísima calidad, así que le decíamos, che, esto no sirve, hay que Sí. comprar otra cosa. Sí. Y eso no les gustaba. Y después, bueno, hay algunas cuestiones. A los médicos, en medio de la pandemia, los médicos, los enfermeros, estamos sufriendo todo tipo de agresiones. Vos sabés que nos obligan a firmar una declaración jurada Sí. de que si nosotros adquirimos el COVID y se lo transmitimos a alguien, es responsabilidad nuestra. Ah, No mira. y no hay responsabilidad de ninguna institución ni de los hospitales, porque también lo hace la provincia en los hospitales con sus empleados, ¿no? O Sí. sea, es una criminalización, uno de como si nosotros fuéramos a disfrutar de enfermarnos y de enfermar a otros, ¿no? Como sería, es una consecuencia de nuestro trabajo que nos enfermemos. O sea que lo que me Oh. querés decir también es que la gente de la clínica privada Carafa, no son los malos de la película, sino que en general la película está llena de malos. Así es, porque esa declaración jurada la impulsa el ministro de Salud de Córdoba, el Ajá. comisario Cardoso. Sí. El doctor comisario, que y bueno, obviamente en mi servicio no se firmaba esa declaración jurada, ni se discutía, acá nadie la va a firmar, Sí. y el abogado que maneja la clínica destilaba odio y se sentía muy perjudicado porque él, desde el punto de vista legal, era una de las iniciativas más fuerte que están circulando sí. en la provincia en este tema, ¿no? Sí, y entonces, seguramente vos fuiste un poco a la punta del iceberg, ¿no? Sí. Aparte de la situación que fue... Era una situación humanitaria muy crítica, ¿no? Como sí. la que vivimos muy frecuentemente. Entonces él me llama en un momento muy crítico para por teléfono para retarme, ¿no? Y decirme eso, de que no éramos caridad. Cuando el chiquito, que estaba en una situación de validez absoluta, las enfermeras mías le habían traído ropa para el niño, porque fueron al médico en Villa María del Río Seco y terminaron a 300 kilómetros en Córdoba, sí. en medio de la pandemia, sin ómnibus, sin comunicación, solamente acompañado por su abuelo, claro. con la ropa puesta, sí, y un diagnóstico sí. de leucemia, ¿no? Entonces las enfermeras le traían ropa, las chicas del laboratorio le compraban juguetes, nosotros le traíamos ropa al padre, le comprábamos ropa y comida al padre. O sea, no es que le compré yo el medicamento, solamente todo el equipo de salud lo contenía sí. y nosotros hacemos eso, lo hacemos y muchos médicos y enfermeras lo hacen. Y no es por caridad, porque nosotros no lo hacemos para ganarnos del cielo. Lo hacemos porque sí. trabajo de salud y un trabajo de persona a persona doliente, de contenerle, acompañarla, tratarla de ayudar, es salud. Y esta gente con esta mentalidad rentística, uno no lo entiende, creen que estamos haciendo caridad, que somos la Madre Teresa, no somos la Madre Teresa, es salud esto. Sí, no, pero aparte, ¿qué consecuencias, digamos, vamos a suponer que los tipos son negociantes con la salud, macanudo? Pero, ¿qué consecuencia puede traer que vos vayas y compres un medicamento porque no está en la clínica y la gente junte alguna ropa para ese chico? ¿Cuál es la consecuencia negativa por la cual te llaman la atención? Me llamaba para aceptarme de que no había esperado a que llegara el medicamento por las vías normales. Sí, ok. Ni sabía que ese medicamento sale 400 pesos. Sí. O sea, eran unas gotitas que yo necesitaba gotas porque no le tenía en ampollas. Pero sí. yo no lo iba a inyectar al niño, que sabiendo que existían gotas sí. que tienen el mismo efecto y que no le iba a agredir más. Claro. Así que no iba a tenerlo tres días clavándole aguja, porque el niño que dirige la clínica no tenía las gotitas. Las gotitas estaban en la farmacia de la esquina a 20 metros de la clínica, así que estaban. Sí. O sea, él era una cuestión de disputa de poder. No, claro, no me cabe ninguna duda que no fue este hecho puntual el que desata esta situación, sino que ya venían con bronca desde antes. Y aparte a mí me sacaba porque mi pacientito es un niñito fumigado, ¿no? Es un niñito... Ahí está. Que tiene leucemia porque la madre está expuesta a agrotóxicos. Está demostrado por muchos estudios mundiales de que las madres sufren mutaciones en sus genes sí. y eso lo transmiten al niño y esos genes se activan en algún momento de la infancia generando las células leucémicas. Claro. Entonces, la injusticia que ambiental y social que sufría este niño, que era parte de una familia de hacheros, sí. de un lugar donde estaban destruyendo el monte y contaminando todo... era cómo no lo íbamos a cuidar nosotros y comprar los medicamentos. Sí. Che, Medardo, por supuesto, notarás que en líneas generales toda la medicina está mercantilizada, ¿verdad? Claro, toda nuestra vida está mercantilizada. Ajá. Y la medicina no escapa de eso, ¿no? Eso es así. Y lo que organiza nuestro modo civilizatorio es esta cuestión de la reproducción del capital, de generar ganancias, ¿no? En todo. No nos organizamos alrededor de la salud, ni de la educación, ni del bienestar de la gente, sino alrededor de la renta, claro, de la ganancia. Claro, sí, y así estamos destruyendo el planeta y así estamos generando estas pandemias, ¿no? Sí. La CTA Córdoba se solidarizó con vos, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Y quién más? Porque me parece que hay más organizaciones que se solidarizaron con vos. No, bueno, muchísimas organizaciones. Los compañeros generaron una petición para que me restituyan, que tiene más de 300 organizaciones, de organizaciones médicas, muchísimas, la Federación de Profesionales de la Salud, la FEPROSA, sí, sí, que es la organización más importante, el CERPAC, Norita, muchísimas personalidades, realmente me siento muy, muy... apoyado. Muy más apoyado, pero me da vergüenza, porque es un problema particular de un médico. Sí, pero ojo, que es un problema particular, pero es representativo también. Es representativo a nivel micro del conflicto, ¿no? Que tenemos hoy con la pandemia a nivel mundial, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pero bueno, es así. También, bueno, hoy estamos, yo ya no estoy trabajando, y ahí los médicos en Córdoba ahora están debatiendo que, bueno, fueron dos doctoras ayer a hacerse cargo de mi lugar. Ajá. Con un sueldo obviamente más alto que yo tenía, ¿no? Así es, con un ejemplo de canibalismo médico. Claro, claro. No solamente eso, que me reemplazan, sino que ya saben de que ahí no van a poder trabajar con criterios sanitarios. Ellos no van a poder comprar medicamentos para niñitos. Sí. Ni, porque ya se sabe, toman este trabajo sabiendo que ahí se trabaja con un criterio, digamos, bien comercial, si se quiere, ¿no? ¿Tenés otro trabajo vos o te quedaste sin laburo? No, bueno, estoy en la universidad, soy docente de la cátedra de pediatría. Ajá, ajá. Hace muchos años. Sí. Pero viste que los sueldos universitarios no son... No. Ya sabemos eso. ¿Y el tema de los pueblos fumigados? Sí, el tema del pueblo fumigado seguimos intensamente trabajando. Lo último que habíamos generado una propuesta para el gobierno de Alberto... De reducción de agrotóxicos, porque hay experiencias europeas, sí, sobre todo, y también hay una propuesta en Brasil de desarrollar políticas de reducción de agrotóxicos apoyadas por el Estado, sí, de manera que se le da asesoramiento a los productores, con agrónomos entrenados en agroecología, uh-huh, y se le da ventajas impositivas, como sea, se le baja las retenciones, sí, sí, a medida que usan menos agrotóxicos. Y esto mantiene la producción, logramos granos sin residuos de pesticidas y dejamos de contaminar o bajamos los niveles de contaminación de los territorios agrícolas. Está bueno, está bueno. Está propuesto, lo habíamos empezado a hablar cuando ya explotó toda la pandemia, ¿viste? Sí, claro. También hemos protestado porque al día siguiente que el gobierno nacional dictaminó la cuarentena, el 20 de marzo, también en un decreto estableció que la megaminería y la agricultura con agrotóxicos eran actividades esenciales, o sea, sí, que no estaban restringidas en su actividad. Sí. Y en todo este tiempo nos han seguido fumigando intensamente en los pueblos. Realmente increíble. Sí, bueno, por fin te pregunto, ¿de alguna manera te sentís mal por esto? ¿De alguna manera sentís que hay cosas y esfuerzos que no son bien retribuidos? ¿Estás frustrado? Contame. No, bueno, me siento mal, la verdad, porque ahí habíamos generado un lugar de trabajo muy bueno, donde las obras sociales, como sé, sabían de que tenían un niñito en algún pueblo del interior que estaba mal, sí, y sabían que en mi servicio lo recibíamos, cueste lo que cueste, le hacíamos lugar sí o sí, ¿viste? Okay. Entonces, yo atendía ahí en todos estos años casi 14.000 niños, ¿no? Sí. Y el 50% venían de estos pueblos, ¿no? Sí. Entonces se pierde eso y bueno, frustración, también un equipo que habíamos formado en esta onda, digamos, de cuidados. Sí. También ha pasado, está pasando con otros servicios de la clínica y otros médicos que se han venido yendo en estos días. Está bien. Porque no se puede trabajar con esta gente así. Y bueno, hay que generar otros, reconstruir esto en otro lugar, más saludable. Claro, claro. Quizá te hayan hecho un favor en el fondo, ¿no? Sí, no creo. No creo porque era un lugar donde se podía trabajar y ahora es un lugar desagradable. Medardo, te mando abrazo grande, solidaridades por ahí también. Bueno, acá estamos, qué sé yo, no sé. Bueno, Quique, muchísimas gracias, me alegra mucho tus palabras y un abrazo. Lo escuchaste al doctor Medardo Ávila Vázquez, reconocido por ser uno de los protagonistas en las luchas contra las fumigaciones con agrotóxicos en todo el país, principalmente en la provincia de Córdoba. Y lo escuchaste aquí, en El Desconcierto.